Visión Laboral con Javier Cerón. Hoy el Pleno del Congreso del Trabajo hizo un llamado enérgico para que no se atente contra los derechos de los trabajadores y acordaron las más de 50 organizaciones integrantes de este foro político y sindical que buscarán entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto para que la reforma laboral no afecte a los trabajadores, sobre todo ese último apartado que se incorporó ayer por la tarde en el Senado de la República, donde definitivamente se atenta contra el derecho de huelga y donde se pide prácticamente su desaparición. Abel Domínguez, presidente del Congreso del Trabajo y líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, así como Carlos Aceves del Olmo de la Confederación de Trabajadores de México, encabezaron la reunión en la que advirtieron que el movimiento obrero tendrá que enseñar el músculo porque no se puede quedar callado ante una ofensiva en la que no han sido escuchados ni tomados en cuenta. Por ello, demandaron que tanto el presidente de la República como las cámaras de senadores y diputados tomen nota de que el movimiento obrero actuará porque no puede permitir que se atente contra los trabajadores. Si bien no tienen la representatividad legislativa en las dos cámaras, Carlos Aceves del Olmo dijo y se comprometió a hacer las gestiones necesarias para que de aquí al martes se quite ese apartado en el que se atenta contra el derecho de huelga y sobre todo se hagan las gestiones necesarias para tener una entrevista con el presidente Enrique Peña Nieto, quien es el que envió la iniciativa y que por lo tanto, como ciudadanos y como movimiento obrero, los tendrá que escuchar. Asimismo, otros líderes señalaron que el PRI debe dar la cara porque como sector de ese partido únicamente se quejaron, somos utilizados cuando les conviene y luego pues ni en cuenta nos toman. Alguno de ellos dijo que en este sexenio ni siquiera hemos pintado para nada como movimiento obrero. Así es que las cosas se pusieron candentes y en un pleno que duró aproximadamente 2 horas, pues se fijó la postura de que el movimiento obrero organizado actuará tanto jurídica, legislativa y políticamente para frenar cualquier situación que afecte a los trabajadores. Ahí Carlos Aceves del Olmo lanzó que si es necesario se harán alianzas hasta con el diablo porque no se puede permitir que se afecten a los trabajadores y menos que otras organizaciones que han sido un tanto servilistas pues apoyen una iniciativa que a todas luces incluye apartados que van en contra de los derechos laborales. Pues este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.